Gracias a todos, todas y todos, porque la verdad que el miércoles fue un día especial, ¿no? Teníamos un desafío, habíamos planteado que votara más del 50% del padrón y nos fijamos ese objetivo con una forma también de ser coherentes en esto que veníamos construyendo despacito y de a poco desde hace 4 años atrás, que era fortalecer la organización sindical. Con mucho esfuerzo, 4 años atrás asumimos con un CIFRED incendiado y, como yo digo, habíamos armado una comisión directiva que era más el cuerpo de bomberos voluntarios que la posibilidad de proyectarnos para adelante. De a poquito lo logramos en años muy adversos, ¿no? 2 años de gestión magrita y después 2 años de pandemia. Sin embargo, no dejamos de tener iniciativas políticas y pudimos proyectarnos para adelante a sabiendas que no ha cambiado mucho la situación, ¿no? Más allá de haber recuperado, como decimos nosotros, un gobierno nacional y popular, todavía no vemos que los trabajadores y trabajadoras de este país podamos salir a disputar la renta como nos merecemos y como sabemos, porque somos los únicos que pusimos la riqueza. Nos falta un montón. Y como nos falta un montón, pensamos que tenemos que seguir, y en esto lo tenemos que mirar en particular, que es fortalecer el sindicato como la herramienta que sirve para poder esa batalla y seguir dándola, como también saber que nos tenemos que juntar para poder ser más fuerte aún, porque esto no se cambia así, ni con intenciones, ni con buenas intenciones, ni con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que promete que no haya ajuste cuando tenemos la información como la inflación como la tenemos, ni con falta de políticas públicas en materia de comunicación, que son deudas pendientes que no son ingenuos, no son ingenuos. La gran batalla cultural que venimos perdiendo los trabajadores y trabajadoras tiene que ver con que no podemos instalar nuestras ideas y que no podemos discutir lo que nosotros necesitamos hoy para conseguir el bienestar de la clase. Seguimos con el discurso hegemónico, marcándonos la agenda y diciéndonos qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer. Nuestro desafío como trabajadores y trabajadoras de la cultura, como trabajadores y trabajadoras que construimos esa agenda cotidianamente, es dar esa batalla y poder generar esa disputa para que alguna vez salga a favor de los trabajadores y trabajadoras. No es menor que no tengamos políticas públicas de comunicación que estén marcando la línea de lo que tenemos que hacer. Eso es parte de cómo podemos romper con ese discurso de dominación que hace que todo siga en un estado puro y que los únicos que se benefician son los mismos de siempre, mientras cada vez el pueblo está peor. Nosotros tenemos un compromiso con nuestro pueblo, lo asumimos con nuestro sindicato y para eso tenemos que fortalecer nuestro sindicato, pero también tenemos que salir a tocar las puertas para decir que necesitamos un sistema de medios distinto, donde no solo tenga visibilidad los medios privados, sino también donde se fortalezcan los medios públicos, que se hace un esfuerzo enorme los compañeros y compañeras, por ejemplo de Radio Nacional, de la televisión pública, para seguir sosteniendo los medios públicos que son tan importantes, porque un país que no tenga medios públicos fuertes es un país que resigna su soberanía comunicacional. Y también los medios de autogestión, porque nos costó mucho conseguir una ley de comunicación como la 25622 que nos permitiera dar visibilidad al sector de los medios autogestionados. No quiero decir sin fines de lucro porque no vamos a entrar en esa trampa. Esos medios existen, generan trabajo genuino y tenemos que pensar cómo hacemos para garantizar su sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo, porque de ello depende también que podamos garantizar la prioridad de voces que nos comprometemos y que podamos hacer realmente del derecho a la comunicación un derecho para todas y todas y no una simple legislación. Entonces, esos compromisos son los compromisos de CIFRED. Y para poder un país que resigna su soberanía comunicacional es un país dominado. Nosotros no queremos un país dominado, compañeros y compañeras. Nosotros queremos participar de esa lucha y dar esa batalla desde acá, desde el CIFRED y también desde la Federación. Por eso Las mejores acciones políticas que tuvimos en la gestión pasada fue, por un lado, conseguir el Trotarrés, que fue el registro de trabajadores de prensa de la provincia de Córdoba, y logramos dar una identidad a todos esos compañeros y compañeras de los medios autogestionados que no tienen un carnet del medio hegemónico que les permitiera circular por la calle. Con ese carnet, esos compañeros tenían la visibilidad, esos compañeros y compañeras tenían la visibilidad que necesitaban para poder seguir realizando esta tarea que era tan vital y central. Eso por un lado. Y la otra, haber decidido y tomado la decisión de construir la federación como la herramienta que necesitamos para unirnos todos los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de prensa del país. Porque todos sufrimos las mismas realidades de las que estamos buscando. No es un problema. Para ellos, que nosotros, y cuando digo ellos, digo el poder concentrado, que nosotros nos mantenemos, es lo mejor que les podemos hacer. Entonces, mirarnos para adelante como una sola cosa, que podamos pelear cuáles son las reivindicaciones que necesita la actividad, actividad que ha sido la más bastardeada en los últimos años, y no solo en consecuencia de la tecnología, no solo en consecuencia de la tecnología, es la falta de política y la necesidad de tenernos sometidos, la necesidad de tenernos precarizados, flexibilizados y haciendo un montón de tareas para que no podamos salir a pelear por nuestros derechos y a defender que la comunicación es un derecho humano y el Estado también la tiene que garantizar. Así que bueno, parte de eso es el desafío de esta tarde, de juntarnos con compañeros y compañeras de otros gremios del país para poder ver cómo hacemos, porque ni bien nos descuidamos, también encontramos que nos quieren anular las herramientas que venimos construyendo con mucho esfuerzo. Entonces, vamos a un congreso el 24 de junio para recuperar la federación, para recuperar esa herramienta y para poder decir que los sindicatos de prensa en todo su conjunto del país y el CIPREM en particular, vamos a estar dando la pelea como corresponde para poder ser cada día un país más justo, más igualitario y más creativo. Agradecerle a todos y cada uno de mis compañeras y compañeras que se han animado a sumarse a esta experiencia, que han podido mirar que cuando dijimos que queríamos dar el sindicato vuelta, dar el sindicato vuelta como una mesa, era en serio, no estábamos diciendo un simple eslogan, y que hoy logramos armar una comisión directiva que se basa en cuatro principios. Por un lado, la equidad entre nuevas generaciones y las viejas generaciones que venimos construyendo, me parecía importante que había que dar ese salto. Segundo, la equidad en género, de los 29 cargos que nombró el presidente de la Junta, 14 son compañeras, y tenemos también representación de diversidades, y 15 son compañeros, así que hemos logrado eso también. Equidad en cuanto a la representación de compañeros del territorio, no le decimos más interior, por más que el estatuto lo diga, porque decimos que tenemos una Secretaría de Desarrollo Territorial, no nos gusta repetir lo mismo que nosotros vamos a reclamar a Buenos Aires con nuestros compañeros, y nos cuesta un montón, pero lo vamos a lograr porque eso forma parte de cambiar las cosas que vienen impuestas y que vienen dadas. Tenemos equidad entre compañeros que son del territorio y compañeros de capital, y finalmente, que para nosotros es muy importante, tener también equidad entre los compañeros que todavía tienen y que nos hacen creer que tenemos el privilegio de ser trabajadores en relación de dependencia con aquellos compañeros que han elegido por voluntad propia constituirse en cooperativa de trabajo para dar la calle y dar la disputa. Lo veo a Lautaro acá del colectivo del EMPAN, que tiene desde hace poquito su relación acá en el sindicato. Están los compañeros y compañeras del resaltador que tienen la redacción acá en el sindicato. Están los compañeros de la organización popular La Poderosa, que tiene su redacción acá en el sindicato. Los compañeros de La Nueva Mañana, que funciona la administración acá en el sindicato. Y me dirán que esto es un narco working, sí, compañeros y compañeras, pero orgullosa de... para que podamos ser más felices como